Carlos Juni está en línea con nosotros. Hola, Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí probando, ¿viste? Esto de hacer que todos estemos de modo remoto haciendo el programa y bueno, las nuevas exigencias de la hora, ¿no? Sí, pero veo que se va acomodando y cada vez estamos mejor. Los veo cada vez un poco más consolidados en la complejidad de lo que es un programa de radio en esta situación. Así que bueno, mantengamos el optimismo y sigamos laburando. Tal cual. Vamos arriba, siempre arriba, vamos. Vamos arriba, vamos arriba, efectivamente. Vos no perdés la influencia uruguaya, ¿eh? No, claro que no, claro que no. Bueno, acá en nuestra ciudad no podemos dejar de registrar algunas cuestiones que se vienen suscitando, ¿no? Más allá de que el propio presidente de la nación viene teniendo gestos importantes, dejando aclarado que hay una coordinación importante con el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, un par de cuestiones que quiero comentar hoy. Sí. Por un lado, una lista de reclamos que plantearon los legisladores porteños de la oposición en una reunión que el jefe de gobierno tuvo con los legisladores de la oposición. Y no quiero dejar de mencionar un tema importante que hoy ocupa la doble central de Página 12, que es esto del protocolo unilateral del gobierno porteño, en la que hay una cuarentena en hoteles de quienes han vuelto del exterior. Pero vamos rápido entonces, sí, a estos reclamos porteños, porque creo que tienen mucha entidad, son importantes, que le plantearon a Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Bien, uno es el de las viandas de comedores escolares. Ustedes dirán, bueno, es un viejo tema, la calidad de las viandas, nosotros lo venimos planteando en reiteradísimas oportunidades. Ahora los legisladores insistieron porque están planteando que haya bolsones de comida y que no se generen, más que nada en la zona sur de la ciudad, en la Comuna 8, largas colas de familias con sus chicos para recibir los bolsones, ¿no es cierto? En la zona sur, lo que dicen los legisladores, que hay un combo de la pandemia, del dengue y la pobreza, o sea, una situación aguda, compleja, que no podemos dejar de señalar, más allá de la foto de colaboración entre Rodríguez Larreta y el presidente de la nación, ¿no? Porque se concentraron en unas pocas escuelas la distribución de viandas, y eso está haciendo que se generen esas colas de una cantidad muy grande de gente humilde, modesta, que las necesita imprescindiblemente. Otra cuestión que reclamaron los legisladores es la protección para las trabajadoras y trabajadores de la salud, que dicen que es insuficiente. Bien, el jefe de gobierno refutó esa demanda, sin embargo, bien, allí quedó planteado. Una tercera cuestión es la de la gente en situación de calle, que también en nuestra ciudad, una ciudad tan rica, en fin, es un tema recurrente. Las estadísticas del gobierno de la ciudad no se compadecen con otras estadísticas, siempre ellos hablan de alrededor de 1000 personas y los otros relevamientos hablan de 6 o 7 mil. La pobreza en la ciudad es del 19-20%, por lo tanto es muy creíble la cifra. El jefe de gobierno, bueno, se comprometió a mejorar esta situación, dijo que se abrieron otros 2 paradores y que hay un tercero para abrirse. Así que, en fin, esos han sido los temas, yo diría, más críticos, pero no quiero dejar de insistir, desde una visión humanista y solidaria que tenemos que tener todos, en que los problemas de la zona pobre de la ciudad tienen que ser vistos por todas las clases medias en sus distintos estratos como un problema de humanismo y solidaridad que tenemos que tener hacia esa parte de nuestros conciudadanos porteños, que no es solamente esto un problema de ellos. Dos palabras sobre este tema de la pobreza, que quiero significar que venía de lejos. Mirá, sí. El programa Ciudadanía Porteña, que justamente se ocupa de la población pobre y indigente de la ciudad, veníamos denunciando que tiene una subejecución de 2000, en el 2019 ya del 21%, y año tras año tiene una subejecución. Hay 191.000 hogares pobres en la ciudad, y en realidad está llegando este programa a un tercio de ellos, ¿no es cierto? A 38.000, perdón, a un cuarto de ellos. Así que, en fin, cierta desprotección del Estado a los ciudadanos más pobres, creo que es un problema estructural. Y como les dije al principio, no quiero dejar de plantear esta yo diría, denuncia que hace la periodista María Daniela Yacar, de unos centenares de personas de nuestra ciudad que vuelven del exterior y los trasladaron obligatoriamente a hoteles. Claro. No tienen atención médica, no tienen atención psicológica. El ministro dijo que está defendiendo, que son un peligro para la comunidad, que la estamos cuidando a la comunidad, y ahí, bueno, aparece la contradicción. Nadie puede estar, muchachos, en contra de ese enunciado general. Estamos defendiendo a la comunidad. Sí, total. Sin embargo, lo que dicen esta gente, que están abandonados, que no tienen atención, que están en lugares faltos de limpieza, faltos de todo tipo de apoyo sanitario, que el personal que los atiende no sabe nada de nada, que insisten en los temas de que están en una situación de encierro, que hay gente que tiene claustrofobia, ataques de nervios, en fin, que aspiran a que, como les prometieron cuando llegaron, luego del control los tendrían que mandar a hacer la cuarentena en su casa. Sin embargo, sienten que tienen un abandono allí. Y por último diría, ellos dicen, aquí lo dice Marcela Moli, la profesora Marcela Moli, que fue consultada por la periodista, si tuviéramos la convicción de que estamos en manos de gente que nos cuida, nos sentiríamos mejor. Pero nadie siente esto, todo esto es caótico. En fin, creo que eso es un tema que debiéramos prestarle atención también, ¿no? Tal cual. Juan Carlos, abrazo grande y buen fin de semana. Chao, gracias, saludos a todos. Juan Carlos Junio con nosotros, porteño de L.